Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Hace unos años, una empleada de la Oficina Central del Registro Civil fue detenida en la sección de pasaportes de la Dirección de Migración y Extranjería cuando acompañaba a un extranjero a solicitar el pasaporte y se detectó una irregularidad. La sola presencia de ella acompañando a este extranjero que tenía o portaba documentos irregulares fue suficiente motivo para detenerla, presumiendo que actuaba en complicidad con este extranjero. Posteriormente fue dejada en libertad porque no encontraron el vínculo directo entre la emisión de esos documentos por parte de ella, pero efectivamente generó la duda razonable de que en alguna medida intermedió en esta acción irregular. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.